Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en transmisión simultánea con Radio Nehuem, Zona Sinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Desde el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, operando técnicamente nuestro compañero Nacho Álvarez, la retaguardia. Aquí en el estudio Los Matadores, del barrio de Villa Crespo, quien les habla, Luis Angió. Bueno, vamos, como todos los martes, a pasar la lista de dónde y en qué horarios nos retransmiten la retaguardia los días miércoles a las 13 y sábados a las 19, Radio Libre de Santa Teresita del Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas, NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa los miércoles a las 20, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y sabes que podés vernos por el canal de YouTube de la Retaguardia Radio en estos momentos, entras y nos vas a encontrar por allí. Bien, vamos a tener, esperemos, en unos minutitos más, una entrevista con Matías Cremonte. Él es abogado, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas. Ya hemos hablado en otras oportunidades con él. En este caso queremos hablar para, un poco que nos plantee cómo ven desde los abogados laboralistas todas estas nuevas medidas antiobreras, antisindicales, antitrabajadoras que está impulsando, antihuelga, ¿no? Que está impulsando el gobierno de Javier Milei y del ministro este de desregulación, Sturzenegger. Vamos a ver que nos explique un poco por dónde ir en la defensa de los intereses de las y los trabajadores. Y después vamos a charlar un poco, a comentar. No pude tener una entrevista, no conseguí una entrevista para comentar el tema de lo que es la escuela para personas en situación de calle, el Isauro Arancibia, que está ahí en el centro de nuestra ciudad, pero vamos a hablar un poco a ver qué es lo que está sucediendo en estos días allí en Paseo Colón y Cochabamba se encuentra el gobierno de la escuela Isauro Arancibia, y un poco también vamos a hablar quién era Isauro Arancibia. Y por la parte musical hoy se me ocurrió poner a María Elena Walsh, a recordarla un poco a ella, a recordarle sus temas, algunos, porque por ahí a veces se le conoce por algunos temas para chicos, ¿no? Ella, muchos temas para chicos. Vamos a escuchar algunos temas para chicos y el final va a ser con otro contenido, pero el mismo el mismo carácter que siempre le dio Marianne Wolf a sus letras, ¿no? Y a su música. Así que no sé, Nachito, si te parece, vamos a poner un separador, esperemos que se pueda conectar Matías Cremonte, y si no, arrancamos con algún tema musical mientras esperamos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Siguiendo con nuestro programa, vamos a charlar con Matías Cremonte, que ya lo tenemos en comunicación telefónica. ¿Cómo te va, Matías? Buenas noches. Luis Angio te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Preocupado y nada, queriendo ver cómo se lo puede enfrentar a este gobierno con todas estas medidas antitrabajador, antisindical, y que, bueno, es un paso más desde el decreto 70-23, ¿no? Sí, claro. Puntualmente en este caso es un decreto, el decreto 340, que se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial, es un decreto que retoma aquella línea del decreto 70 del 23, por lo menos en lo que respecta a la restricción del ejercicio del derecho de huelga, ¿no? Porque, Sí. Recordemos, en aquel momento el DNU 70 tenía un capítulo referido justamente a la huelga en los servicios esenciales, que bueno, fue declarado inconstitucional en aquel entonces por la Justicia Nacional del Trabajo. Luego, en la ley bases, ya en el año pasado, ya en julio del año pasado, del 2024, incorporó reforma laboral de manera muy regresiva, pero no había tocado los aspectos colectivos, y ahora a través del DNU 340 retoma esa senda y avanza en una restricción muy fuerte del derecho de huelga, porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? La huelga en los servicios esenciales, los llamados esenciales, está limitada, y eso es algo que se reconoce mundialmente, es decir, aquellos servicios que si se paran pueden poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población, bueno, claro. Está entendido que por lo menos alguna guardia mínima de emergencia debe quedar. Y nuestra legislación, hasta esta reforma del decreto 340, estaba acorde a los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que consideraba servicio esencial a los servicios hospitalarios, a la actividad de producción y distribución de energía eléctrica, de gas natural, de agua potable, y el control del tráfico aéreo. Cosas indudables, sí, ¿no? Que lógicamente tiene que haber una guardia de emergencia porque puede poner en peligro la vida o la seguridad de la población. Pero bueno, el decreto, y es más, la regulación nacional, al tiempo que reconoce esas actividades como esenciales, pone de algún modo en responsabilidad a las partes que están en el conflicto, en cada oportunidad, que aseguren esa guardia mínima. No fijaba cuál debía ser la guardia mínima. Y el decreto de esta semana pasada, además de ampliar muchísimo lo que son los servicios esenciales, le fija una guardia mínima obligatoria del 75% del servicio normal, con lo cual ya no tiene nada de mínimo ni de emergencia, ¿no? Es obvio que lo que se quiere es prohibir y restar todo tipo de eficacia de la huelga o la medida de fuerza, ¿no? Eso, o sea, queda muy claro. Así es. Y también está el tema de lo que quieren limitar en cuanto a la organización de los trabajadores y tener una injerencia, ¿no? La justicia le había ordenado suspender la desafiliación sindical a los trabajadores de la AFIP, una cosa que la patronal tenía injerencia en adherir o no adherir a un trabajador a su sindicato. Sí, ahí, bueno, eso es parte, haces bien en traerlo a colación, porque es parte de una política más bien general de ataque a la actividad sindical, a todo lo colectivo. Y en ese caso, lo que hizo la AFIP, en cuanto empleadora, ¿no? Es decir, respecto a los trabajadores de la AFIP, lo que hizo fue, yo decía, poner un botón, ¿no?, en la página de la AFIP para facilitar la desafiliación de aquellos trabajadores que no querían estar afiliados. Yo digo, bueno, ¿por qué no pusieron un botón al lado que sea para los que se quieren afiliar y no estén afiliados, no? No, sí. Lo único que querían era la desafiliación. Por supuesto que es algo que puede ser considerado una práctica desleal, una práctica antisindical, porque es un acto de injerencia que lo que está intentando hacer es que los trabajadores que efectivamente, libremente pudieran optar por afiliarse, no afiliarse o desafiliarse de un sindicato, acá como que está ejerciendo cierta presión para que se desafilien, ¿no? Sí, y también otro tema que afecta a las relaciones laborales es el tema de esto que quieren modificar en cuanto a la flexibilización de la jornada de trabajo. ¿Qué es el tema este que ellos proponen de habilitar medidas como el banco de horas, la polifuncionalidad? Porque muchos trabajadores esto por ahí ni lo saben ni entienden qué significa, ¿no? Eso estaba efectivamente en la en el DNU, ¿no? Luego no, en el DNU me refiero al 70 del 23, que se declaró inconstitucional, y luego no hubo un reintento, pues lo vemos hasta ahora, en la ley base, en ningún otro concepto, pero por supuesto está en agenda, ¿no? Porque todo lo que estaba dentro del DNU 7023 indudablemente es parte de la agenda que tiene este gobierno para reformar la legislación laboral, reformarla de manera regresiva. Sí. Y el banco de horas es una cosa que ha prosperado en algunos países, que podríamos decir que es la destrucción de aquella conquista de la jornada limitada, ¿no? El derecho a tener 8 horas de trabajo, pero sobre todo también a tener 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento, y de algún modo a tener decisión y soberanía sobre el tiempo que no es tiempo de trabajo, y poder organizarse. El banco de horas significa que durante un periodo, que puede ser un mes, un semestre, un año, habría que ver, depende de la legislación, qué es lo que se establece, y tiene que trabajar una cantidad de horas en promedio, la persona, en todo ese periodo, y entonces el empleador un día le puede decir que se quede 12 horas trabajando, al otro día le puede decir que no venga, al otro que vaya 4 horas, al otro 8, y así con tal de acercarse a la cantidad de horas que debe trabajar, y cuando termina el mes, o el periodo que se tome como referencia, se trabajó más de las horas que se trabajan por mes, bueno, ahí tendría derecho a la persona a cobrar horas extras, pero si no, queda como adeudando horas se tiene que trabajar en el siguiente periodo, ¿no? Claro. Y respecto a también al tema, que esto ya tiene que ver con la situación salarial, esto que está imponiendo el gobierno de no homologar los acuerdos que firman el sindicato con las cámaras empresariales, porque en realidad, bueno, este gobierno que se dice liberal, libertario, lo que sea, que dice que nadie se tiene que meter en las relaciones entre las personas o entre las organizaciones, le están poniendo una traba. ¿Cómo se destraba eso? Porque obvio, sí, eso, la patronal es fácil, dice, a mí no me lo homologó el gobierno, yo no te lo doy. Claro, es algo bastante contradictorio, porque un gobierno que liberó todos los precios, sin ningún tipo de control, los empresarios pueden fijar el precio que quieran, el único precio al que le pone un techo y un control muy firme es al de la fuerza de trabajo, porque, como bien decís, si una paritaria supera el porcentaje que ellos consideran que debe ser el que corresponda, en el caso de la paritaria de comercio, recordemos que fue 5,4% en un trimestre, y el gobierno dijo no tendría que superar un 1% por mes. Acá no llegaba a un 2% por mes. Y entonces, bueno, claro, primero esa contradicción de un gobierno que es liberal para todo, menos para lo que tenga que ver con hacer un poco mejor la vida de las personas que trabajamos. Y entonces hay que recordar, ¿no? Porque si bien la ley de negociación colectiva permite al Estado, ya que le da la facultad de homologar un convenio, tiene que hacer una revisión, y permite que en ese marco de esa revisión pueda considerar que un aumento salarial atenta contra el interés general, y en ese caso no homologarlo, eso no se hacía desde 1975. O sea, hace 50 años que ningún gobierno, por escrito, como hizo este gobierno con la paritaria de comercio, dijo no lo voy a homologar porque esto puede atentar contra el interés general. Que es una cosa absurda. Primero porque implica todo un posicionamiento. Es decir, que un aumento salarial va a generar inflación ya es algo contrario a lo que este propio gobierno decía, que siempre dijo que era un fenómeno monetario y nunca dijo que era un fenómeno que tenía que ver con, por ejemplo, con el salario. Pero además también desnuda cuál es la política salarial del gobierno, que o su objetivo, que es que los salarios aumenten por debajo de la inflación, o sea, que haya un retroceso a los salarios reales, ¿no? Porque si reconoce que la inflación fue por mes, 2 y pico, 3 y pico, depende, pero ellos plantean un aumento salarial solo del 1%, está planteando una reducción de los salarios reales mes a mes. Bueno, en los hechos es lo que está haciendo, ¿no? Se está pulverizando el salario real. Y a todo esto, desde el punto de vista lo que le compete a ustedes, a vos, a los abogados laboralistas, ¿cómo ves actuando a la justicia? Porque creo que han presentado la CTA, han presentado, ¿no?, una medida cautelar para algunas cuestiones de este tipo. Bueno, hemos presentado puntualmente ahora, bueno, lo ha presentado la CGT, la ha presentado ATE, una acción de amparo contra el DNU que reglamenta el derecho de huelga, que es lo que comentábamos al comienzo de la charla, y veremos la justicia laboral cómo responde. Suponemos que bien. ¿Por qué suponemos que bien? Bueno, porque no hay argumentos razonables como para sostener que este decreto es un decreto constitucional, ¿no? Es un decreto más que evidentemente inconstitucional. Te escucho. Suponemos que la justicia lo va a declarar así, en breve. Ahora, respecto a los trabajadores y trabajadoras del Estado, que ya han hecho una limpieza, unos despidos bastante considerables, están planteando reducir a la mínima expresión la representación sindical también teniendo que hacer un listado de quiénes son delegados, quiénes no son, quiénes están en un órgano sindical, gremial. Esto, ¿cómo se puede? Porque yo lo que pregunto es, lo que vos decís, la justicia laboral estamos esperando, vamos a ver, principalmente lo dan a favor, esperemos que den a favor lo que están reclamando y los amparos. Pero mientras tanto, ¿está actuando ya el Estado en alguna de estas medidas? Sí. ¿O todavía es propaganda nada más? Todo lo que el Estado hace, por lo menos a través de un decreto, entra en vigencia hasta tanto no haya una sentencia judicial o una medida cautelar que diga que suspenda los efectos. El decreto que acaba de reglamentar el derecho de huelga está vigente. Claro, no necesita que se no es necesario que se aplique todo el tiempo, porque tiene que haber una huelga, tiene que haber una voluntad del gobierno de decir esa huelga afecta al servicio social, intimar a que cumpla con una guardia mínima, tiene que operar, pero vigente está. Y respecto a la resolución que le llamamos de estas listas negras, ¿no?, en el Estado, también está vigente. Sí. Si convoca elección de delegados, hay que presentar todos esos informes para que el Estado sepa quiénes son. Pero el problema no es que el Estado sepa quiénes son, sino para qué quiere tener esa información centralizada, ¿no? Porque obviamente, claro, si se eligen delegados, se notifica al empleador, en este caso el Estado, que hay elección, que se eligieron tantos delegados o tales delegados, porque obviamente tiene que reconocerlos como los representantes de sus compañeros de trabajo que los eligieron, y tiene determinadas responsabilidades. O sea, es lógico que se notifique. El tema es que establezcan un centro de información para unificar toda esa información, para hacer impugnaciones, para comentar persecuciones, para desalentar la participación sindical, ¿no? Sí, sí. Justamente aquí me están escribiendo, diciéndome que ayer en Jefatura y Gabinete echaron 52 personas, por ejemplo. Sí, los despidos son moneda corriente, por un lado, mediante la no renovación de los contratos, que vencen, y entonces eso esconden los despidos atrás de eso. Pero por otro lado, se ha avanzado mucho en cesantías también, en personal con estabilidad, que lo dejan cesante, porque modificaron la ley de empleo público con la ley base, y permiten ahora que alguien que tenga estabilidad, que sea personal de carrera, pueda ser cesanteado, si en ese organismo, a criterio del titular del organismo, hay una dotación que excede la dotación óptima. O sea, algo totalmente arbitrario, ¿no? Sí. Todo esto, lógicamente, va a tener después, digamos, va a ser posible de acciones judiciales, y bueno, la justicia lentamente comenzará a actuar y a decir, bueno, esto se puede, esto no, ¿no? Siempre ahí hay, la jurisprudencia también pone límites, pero bueno, todo tan incipiente que siempre la justicia va muy lenta. Claro, por eso, porque mientras tanto el trabajador, la trabajadora se quedaron sin trabajo. Absolutamente. Difícilmente vuelvan después. Claro, ese es el inconveniente. Y, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes, cómo ves vos, estas medidas que ha sacado ahora, tiene que ver con que se les cae el decreto, ¿no? El 7023, y ya tiene que ir al Parlamento a ser discutido de nuevo? No, el decreto... vos te estás refiriendo, me parece a mí, a la ley base y la delegación de facultades. Sí, exactamente, la ley base que está, bueno, claro. Sí, eso en julio cumple un año, y a partir de que cumple ese año no tendría más vigencia la delegación de facultades. Pero, sí, claro, o bien el Congreso debiera prorrogarla, ¿no? O, por otro lado, también puede ocurrir que estén contrarreloj, como estos días dijo Schwarzenegger, avanzando en reformas para aprovechar ese tiempo, ¿no? Sí, sí. Y ahora te hago una última pregunta para desarrollarlo de otro lado. No desde el lado laboral, desde el lado legal, desde el lado político, ¿cómo lo ves vos? Desde el lado sindical, vos hiciste mención al año 75, ¿no? cuando sí. también allí quisieron aplicar el gobierno de Isabel, un gobierno constitucional, claro. Y negar las paritarias, ¿no? Cuando las paritarias se habían, bueno, haciendo un poco de historia, había habido muchos aumentos de salario y empezaron a haber reclamos salariales, y se anularon los convenios colectivos, un poco lo que vos comentás que están haciendo ahora, claro. al no querer homologarlo. ¿Cómo ves hoy la situación? No es lo mismo que hace 50 años, ahí la respuesta, la organización sindical. La respuesta en aquel momento fue una huelga general de 48 horas a la CGT, movilización a la Plaza de Mayo, y por supuesto se homologaron todos los convenios colectivos, los acuerdos salariales, y renunciaron tres ministros, entre ellos Rodrigo, López Rega. Claro, fue otra la respuesta. Acá no pareciera que haya una respuesta muy contundente, por lo menos las centrales sindicales no han convocado a... Bueno, se han convocado algunas huelgas, pero no en este momento contra esto, entonces la respuesta parece ser un poco aletargada, ¿no? Sin desconocer que se han hecho huelgas generales y que hay conflictividad también todos los días, eso hay que decirlo. En los cordones industriales, sobre todo en las zonas más cercanas a la provincia de Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, hay grandes fábricas, industrias que están con una conflictividad muy grande, con huelgas, y eso es a lo que le teme más el gobierno, más que una huelga general de las centrales, que debiera haber, ojo, no digo que no desmerezco el sentido de una huelga general, pero digo, lo que más atenta es la paralización de la industria, de las actividades de mayor importancia económica, y por eso este DNU también, ¿no? Por eso el DNU diciendo que todo esto es esencial, de modo de controlar y restringir las huelgas ahí donde duelen. Claro, y la prueba es el último paro de transporte, que si bien no es de una rama industrial, pero sí que mueve industria, mueve comercio, mueve el trabajo de las personas. Y fue contundente, ¿no? Sí, claro. Y también lo que está pasando en Tierra del Fuego, en Río Grande. Esa es una gran demostración de cómo una política económica afecta a una zona muy puntual acá, que es la provincia de Tierra del Fuego, que prácticamente deja sin empleo a todos quienes viven de un trabajo de producción, ¿no? Así, todo lo que se hace en la provincia, y por eso la respuesta fue una huelga que continúa, ¿no? Continúa paralizada la provincia. Creo que la respuesta es también contundente. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir este tema porque tiene que ver con... a eso lo último. ¿Vos cómo ves al empresariado que apoya este gobierno? Más allá que hay rubros de la producción que no les está redituando mucho a ellos. No, yo veo, me parece a mí, que prima más la necesidad de destruir las organizaciones sindicales, ¿no? Que por ahí dejar de ganar o de tener las grandes ganancias, incluso muchas empresas que por ahí se tienen que reconvertir, ¿no? Absolutamente, creo que hay una resignación a incluso a perder un poco, depende de la actividad, porque hay muchos que están ganando, no es que le va mal a todo el mundo, pero a cambio de un cambio en la matriz y sobre todo la posibilidad de domesticar el movimiento obrero, eso sí, totalmente, avanzar finalmente en reformas profundas para parecernos más al resto de Latinoamérica, que donde sí han podido avanzar estas reformas, que debilitaron mucho el movimiento obrero, y acá todavía se resistió. Sí, bueno, la tradición y la historia de Argentina es de lucha, ¿no? Esperemos que se vuelva a dar, a pesar de que por ahí veamos ahora que incluso... Porque en el 75 también hablábamos de burocracia sindical o de sindicatos sus dirigentes bastante... Y sin embargo se animaron a salir. Esta vuelta... El otro día le preguntaron a Daire y dijo, no están dadas las condiciones. Bueno, pero no sé hasta cuál sería la condición para poder salir una pelea, ¿no? Pero no, no, bueno. Es como vos decís, yo coincido. Claro, claro. Bueno, yo te voy a, no sé, no lo vas a pasar vos, te lo paso yo, el chivo. El próximo jueves hay una actividad donde vas a estar participando en el Ministerio de Trabajo con el cuerpo de legados de ATE, ahí en el Ministerio de Trabajo, Leandro Benialem. Sí, sí, sí, ahí organizaron la Junta Interna de ATE, ahí en Trabajo, organizó una charla justamente sobre esto del derecho a huelga, así que ahí estaremos conversando con los compañeros del Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Trabajo. Claro, y recordando los 56 años del Cordobazo, ¿no? También. Claro, justamente lo organizaron el 29 de mayo recordando el aniversario del Cordobazo. Bien, nosotros aquí en La Retaguardia estamos transmitiendo los juicios que se están llevando adelante en Rosario por el Villazo, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos hace un rato sobre la resistencia obrera a los planes del 75, ¿no? Totalmente. Por eso es tan importante el seguimiento de esos juicios. Sí, y hacer memoria para los más jóvenes. Me parece que es muy importante todo esto. Bueno, Matías, no te entendí. Entonces digo, me parece una muy buena iniciativa el seguimiento de todos estos juicios por parte de tu programa. Sí, sí, sí, de la radio, de La Retaguardia. Estamos hablando de la Retaguardia. Sí. Bueno, Matías, te agradezco el tiempo, la comunicación. Al contrario. Fue claro lo que necesitamos esclarecer y que a las trabajadoras y trabajadores que nos escuchan les sirva para organizarse en sus lugares de laburo. Gracias, buenas noches. Gracias a vos, buenas noches. Chau, chau. Bueno, Nachito, si te parece, seguimos, vamos con algún tema musical y sí, algún temita de María Elena Walsh. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, ladrón y vigilante, y otro y juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Saber cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Thank you. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, escuchábamos El Reino del Revés, de la gran y talentosa poeta, cantautora, novelista, escritora María Elena Walsh, quien, bueno, se caracterizó por fundamentalmente sus canciones para niños, pero también hizo canciones para adultos en una época en que, bueno, le puso toda su, en algunos casos, su ironía para graficar un momento del país, que si lo escuchamos ahora, también tendría sentido. ¿Cómo vamos a escuchar al final del programa alguno de sus temas? Yo quería charlar un poco, no pude conseguir una entrevista, no nos pudimos organizar, para contaros lo que está pasando en la escuela Isauro Arancibia, allí en el centro de la ciudad, en pleno Paseo Colón y Cochabamba. Pero primero vamos a ver quién era Isauro Arancibia. Fue un maestro y dirigente sindical. Viene de la provincia de Morteros, en Tucumán, y fue uno de los fundadores de la CETERA, de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Junto con Alfredo Bravo, entre otros, y Juan Carlos Comínguez. Recuerdo Juan Carlos Comínguez, dirigente del Partido Comunista, que después fue diputado. Isauro Arancibia fue asesinado en la madrugada del día del golpe, el 24 de marzo de 1976. Como dije, fue un maestro rural desde muy joven. Él dirigió la Asociación de Tucumana de Educadores y también allí se unió sindicalmente en la lucha con la FOTIA, la Federación de Trabajadores de la Industria Azucarera, ¿no? Ahí en Tucumán. Y también fue, bueno, un gran dirigente hasta el día de su muerte, de su asesinato, que lo fueron a buscar a la casa grupos policiales y de civiles. No es casual, el 24 de marzo fue una cacería muy grande en muchas partes del país. Resistió con otro compañero, bueno, terminaron asesinados. Hay varias escuelas aquí en Argentina que llevan su nombre, como por ejemplo el Centro Educativo Isauro Arancibia, que está destinado para chicos jóvenes y adultos. Y a eso me quería referir. La Escuela Arancibia, detallan sus trabajadores, tiene 25 años. Van aproximadamente 900 estudiantes, pero todos son personas, chicos y jóvenes que viven en riesgo de vulnerabilidad social. Con la política, lo que hablábamos con Matías Cremonte, ¿no? La política de recortes y quitas de presupuesto del gobierno de Milei, no tienen recursos para funcionar. Esto están haciendo que esta escuela cada vez se le esté agudizando más la crisis, directivos, docentes, y los alumnos están denunciando el recorte de estos recursos económicos porque les cuesta mucho seguir funcionando. Esta escuela, como dije, hace 25 años que se fundó, desde fines de 2023 están sufriendo una quita de los recursos. Trabaja con personas en situación de calle, fundamentalmente. La directora y una de sus fundadoras, Susana Reyes, nos explica que el ajuste que están viviendo no es nuevo, sino que ya lo atravesaron durante la gestión de Mauricio Macri. Qué raro, ¿no? Pero dicen que ahora la situación ya es límite. Y denuncian que el gobierno quiere cerrar el jardín de Lisauro Arancibia. Esta mujer, Susana Reyes, cuenta que cuando asumió Macri, dice, también nos desfinanciaron y fuimos los trabajadores quienes sostuvimos las tareas de toma de forma gratuita. Ahora otra vez desfinancian el nivel secundario. Dice, por ejemplo, tienen problemas con el ascensor, que hace años no funciona. Los chicos que tienen problemas de discapacidad tienen que subir a pie las escaleras, se les inunda el sótano. El abandono es absoluto. Y también tienen un hogar donde allí viven 20 chicos. Que bueno, además de tener su educación, viven y van tratando de formarse haciéndose un proyecto de vida, ¿no? El gobierno de la ciudad, atenti, porque no es solamente Javier Milei, Jorge Macri, dice que no les paga el convenio desde hace 6 meses. Dice, estamos alimentando y sosteniendo todo sin ningún aporte del Estado. Dice que la falta de reconocimiento y normativa hacia el proyecto de escuela integral se pone de manifiesto hoy en una situación grave. El secundario y el área productiva de formación para el trabajo se encuentran desfinanciados, con docentes trabajando de manera voluntaria. Por último, dice que esta situación ya no se puede permitir más, no se resiste, tampoco se puede interrumpir todas las labores educativas que están llevando adelante. Dice que reiniciaron una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación porteño en pos de establecer una normativa que reconozca el proyecto educativo. Dado todo este tema, el próximo jueves, ahora, el 29 de mayo, de 11 a 16 se va a realizar el festival Se Picó Mayo, en la puerta de la escuela, en Paseo Colón y Cochabamba, con un almuerzo compartido, con feria de emprendimientos, show y muchas otras actividades. Bueno, esto es lo que yo quería comentar sobre el Isauro Arancibia, la situación que están pasando las trabajadoras y trabajadoras de la educación y también los alumnos que asisten allí desde hace un año y medio con recortes, no pueden bancar más ya la situación, se les está poniendo muy, muy pesada y donde, desde aquí le mandamos nuestro apoyo, la difusión y para que el jueves se acerquen a darle un abrazo y reclamando por su continuidad. Y por otro lado, otro tema también grave, educación, salud, dos graves temas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, no solo por las políticas del gobierno nacional de Milei, sino también por las políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y los trabajadores del Hospital Garrahan también están denunciando penalmente por la situación que están llevando adelante el hospital. Hay muchos trabajadores y trabajadoras, se ha escuchado hoy en algunos medios también la situación que están viviendo, muchos están yendo, no hay los residentes, no los toman. La presentación que van a hacer de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital, la secretaria general Norma Lezama, dijo que ayer se produjo una situación de zozobra en el hospital, las autoridades no están resolviendo los problemas que hay y que son producto de la situación salarial. Se fueron ya 200 médicos y los residentes están con un paro por tiempo indeterminado y sin guardia. Los médicos de planta no llegan a cumplir la demanda, son más de 500 camas y no hay respuesta de la dirección ni del ministro Lugones, el ministro nacional, ¿no? Dice que también hubo situaciones de bastante violenta, cuestiones de inseguridad, y que quedan muy pocos profesionales para la cantidad de pacientes que tienen que atender. Dice que van a presentaron ayer una denuncia penal, dice porque nosotros tratamos a pacientes que corren riesgos porque no pueden ser atendidos en el momento adecuado, y dijo que hoy, por hoy martes, va a haber una asamblea de todos los sectores en el aula magna del hospital. Es necesario resolver el tema salarial. No se puede pretender que un médico viva por 700 mil pesos. Nos están llevando a una situación límite, así no se puede seguir trabajando y la dirección no hace nada y no deriva pacientes. Bueno, ese es otro tema también que tenemos que seguir de cerca, la situación de la salud, tanto en la capital federal como en el país, está bastante degradada, bastante olvidada a propósito por el gobierno. No nos tenemos que olvidar también en la provincia de Buenos Aires, porque no se habla mucho de eso, pero las trabajadoras y trabajadores de la salud de la provincia también vienen reclamando por falta de aumento salarial acorde a lo que se necesita para vivir. Han firmado acuerdos salariales con Kicillof muy por debajo de lo que se necesita, como también los docentes de la provincia, fundamentalmente los SUTEBA, que no son adictos a Varadel, que es un aliado incondicional de Kicillof, están reclamando, han hecho algunas medidas de fuerza y digo porque a veces en los medios vemos la ciudad, que es verdad, vemos a nivel nacional, como estábamos hablando con Matías, los empleados públicos nacionales, pero también en la provincia de Buenos Aires, que no sé qué van a hacer ahora, no sé qué van a hacer ahora cuando haya elecciones, porque acá una de las fundamentales premisas que tiene el gobierno nacional es, como lo dicen ellos, no tienen prurito, destruir al kirchnerismo, como si el kirchnerismo fuera algo que destruyen a todo el peronismo. El peronismo sigue con sus debates y sus discusiones estériles, internas, y la derecha y la ultraderecha es más práctica. No discuten mucho. Ya lo dijo Esper. Nosotros nos vamos a juntar, nos juntamos con todo, estamos llamando a los radicales también, ya hablamos con el PRO y vamos todo para adelante porque hay que terminar con este gobierno, como dice él, esta lacra kirchnerista. Bueno, yo no soy kirchnerista, pero digo, atento porque que el peronismo ponga las barbas en remojo porque son los principales responsables de si se pierde la provincia de Buenos Aires, no va a ser por culpa ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de algún partido chico. Va a ser netamente responsabilidad de ellos, porque además no están llevando, como yo les estoy explicando, por lo menos lo veo así, una política para ganar a los sectores laburantes. Si estamos hablando que los docentes están mal pagos, no van a apoyar a Kicillof. Si los médicos, los profesionales de la salud no están ganando acorde a lo que necesitan, no creo que tampoco vaya, nadie se hace el harakiri. Claro que después te puede salir un Milei, bueno, pero es otra discusión. No nos olvidemos que en el 2015, justamente por tener esa política desastrosa en el gobierno del peronismo con Scioli, creo que estaba Scioli a la cabeza, terminó estando María Eugenia Vidal, que dejó un tendal en la provincia. Dejó un tendal. Y ahora está, si bien todavía hoy, en esta oportunidad se van a votar nada más legisladores, pero son legisladores que si llegan otra vez a tener la mayoría en la legislatura, olvídense, porque las leyes que está aplicando y está imponiendo y los decretos Milei a nivel nacional, esta gente lo va a hacer a nivel de la provincia y va a destruir todos los organismos del Estado, y fundamentalmente yo creo que vienen por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fue su hito que tuvieron y no lo pudieron lograr, por suerte, por lucha de las trabajadoras y trabajadores, pero lo tienen en cuenta y lo tienen como una presa para quedarse con ellos. Así que, bueno, vamos a una, no sé si queda un temita, tenés un tema y después vamos a un separador. Vamos a un separador, me dice Nacho. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Estamos en los últimos minutos del programa. No hablamos de San Lorenzo. Podemos hablar. Jugó muy mal. Llegó hasta donde llegó, donde tenía que estar. Es más, creo que llegó más de lo que tenía, porque no nos olvidemos que contra Argentinos Juniors se pasó a las semifinales por penales. No es que tampoco hizo una gran... un gran partido. Acá Nachito me pone que no hay que reprocharle nada a los jugadores. No, es lo que hay, no hay mucho más a los jugadores. Por más de que los exprima a las piedras, difícil que le saque jugo. Sí hay mucha bronca con Russo, porque 48 horas antes de jugar la semifinal dijo absolutamente nada, que no tenía nada, ningún acuerdo ni alguna charla con Boca, y terminó el partido y ya estaba prácticamente firmando con Riquelme. Una actitud bastante deshonesta, tanto del presidente de Boca, que nos tiene, para mí me tiene ya acostumbrado que es así, y que con Russo también. Pero bueno, veremos el próximo domingo entre Platense y Huracán, allí en Santiago del Estero. Y lo que sí, hay un tema interesante, que es que después de 2022, posiblemente no, van a volver las hinchadas en una prueba piloto para el partido de excursionistas y argentinos en la cancha de San Lorenzo. Que eso la verdad que es importante, porque a veces uno va a la cancha y no tener la tribuna visitante, escuchar que el gol de visitante no se canta, no se grita, aunque sea del contrario, pero el grito de gol es algo de una vivencia única, aunque sea del contrario, aunque sea para después putearlo. Bueno, se va a jugar el partido este miércoles por la 16ª de final de la Copa Argentina entre excursionistas y Argentinos Juniors. Está bien, no son dos hinchadas que tienen grande concurrencia, pero bueno, sería interesante que se pueda empezar a ver la posibilidad de que otra vez concurran a las canchas ambas hinchadas, ¿no? Así que bueno, nos vamos, Nachito, gracias. Nos vamos con La Cigarra, un tema que siempre nuestra Norita Cortiña, al final de cualquier acto, de cualquier encuentro, lo cantábamos con ella todos juntos. Nos vamos con La Cigarra, con María Elena Walsh. Hasta el próximo martes. Chau, Nacho, buenas noches. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra,